El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Nicaragua. Aquí tengo a Edwin. Tú, Edwin, le vas a hacer el chocolatazo a Digna. ¿Tienes 4 meses de relación con ella solamente por Facebook o ya la conociste en persona? No, en Facebook. Nunca la conocí en persona. Y me ha mandado video. Lo hemos visto en video. Me ha mandado fotos. La estoy conociendo. Relación. Solo hemos estado tal vez un mes. 4 meses conociéndola solamente por Facebook y 1 mes de novios. Ahora tú la ayudas a económicamente? No, actualmente solo le he mandado $30 solo para chequear, ¿no? A ver si me pide más. Y la razón es de que ya que somos novios, ahora me dice, ahora sí, quiero que me esté mandando dinero, ¿me entiendes? Pero yo quiero preguntar. Oh, no. A ver, te dijo, ahora que ya somos novios, quiero que me mandes dinero. Sí, porque dice de que ya no quiere que el papá de los niños, no quiere depender del papá de los niños. O sea que Digna te dijo, Edwin, mándame dinero ahora que somos novios, para ya no estar en contacto con mi ex. Sí, sí, que para no depender de su ex. ¿Y qué vas a hacer? ¿Tú le vas a mandar dinero? Estoy pensándolo, ¿me entiendes? Porque he visto mucho. No le des vueltas, Brody, vas a hacer lo que hacen todos, mandarle. No. Si ella le manda los chocolates a este Brody, él le va a mandar dinero, la va a mantener. No lo voy a hacer. Bueno, a ver, primero lo primero, vamos a hacer el chocolatazo. ¿Quieres ver si te manda los chocolates a ti o a quién? ¿A su ex? Ajá. Sí, puede que lo mande a su ex o puede que tenga otra persona, ¿me entiende aquí? Puede ser que te los mande a ti, a su ex, a otra persona que está en Estados Unidos o a quién más. Miré en el Facebook de ella que tiene un poco de así de amigo, bien parecido, bien guapo, ¿no? Entonces, pero ella me dice, no lo conozco, no sé quiénes son. Entonces todo eso como que me da una mala vibra, ¿no? Entiendo, dices tú, así como me conoció a mí, puede ser que conozca a otro de los que están ahí. Sí, claro. ¿Y cuántos hijos tiene Digna? Ella tiene 3, una de 18, una de 11 y la más pequeña tiene 4. Tiene 3. ¿Y si todo sale bien, la piensas ver en persona pronto? Estaba pensando hacer un viajecito para en mayo, ¿no? Porque me van a dar tiempo libre el trabajo, sí. Ella está en Nicaragua, ¿tú también eres nicaragüense? También soy de Nicaragua. Perfecto, vamos a llamarle a Digna y vamos a ver si te manda los chocolates a ti, Edwin, o se los manda alguien más. Que sea el Lobo. ¿No quieres que le llame yo? No, el Lobo. Ok, Lobo, ahí se está marcando. No hagas ruido, Edwin. Aló. Aló, ¿con la señorita Digna? Sí, con ella hablo. ¿Quién habla? Bueno, te llamo de una compañía de chocolates Digna. Tenemos una promoción, es algo muy simple. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, si es que tienes a alguien, ¿verdad? Es totalmente gratis, solo para darlos a conocer. ¿Tú tienes algún nombre especial, alguien especial para ti? No. Solamente yo. Muy bien, o sea que tú eres especial para ti. Así es. Oye, qué bonito nombre tienes, Digna, digna de... De ser digna de todo. Muy bien, así me gusta. ¿De dónde llamas? Te hablo de la Ciudad de México, Digna. Entonces, ¿no tienes a alguien especial ahorita? No. ¿Y ya mucho tiempo sola? Sí. Perfecto, entonces me manda los chocolates a mí, ¿no? Digo, si no tienes a nadie, pues... No tengo a nadie. Wow, perfecto. ¿Y te gustan los chocolates? Ah, sí, mucho. Qué bien. La verdad, por la voz tan hermosa que tienes, me gustaría mandarte los chocolates. Muchas gracias. Oye, Digna, o sea que pasaste el 14 de febrero solita. Sí. Parece que tienes hijos. ¿Cuántos tienes? 3 hijos. Qué bien. Me imagino eso te ha hecho una mujer madura, ¿no? Así es. Me imagino que estás ocupada ahorita ahí con ellos. Te puedo marcar en otra ocasión, si gustas. Sí, ok, está bien. ¿De verdad? ¿Tú tienes WhatsApp? Por ahí nos ponemos de acuerdo. Perfecto, me gustó escuchar eso. Y ya que estés solita, relajadita, para hablar solitos tú y yo. ¿Crees que te meten algún problema si hablamos tú y yo? No, ninguno. Estoy libre. Estoy libre. Bueno, entonces te llamo en un ratito ya que estés solita y relajada y me va a dar mucho, mucho gusto escucharte otra vez. Ok, igual. Oh, no. Te llamo en un par de horas. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, Lobo. Bueno, Edwin, ahorita le vamos a marcar en un par de horas. Nada más no le vayas a decir nada de esto, ¿ok? No le voy a decir nada. Choco, siento que este brody le va a decir algo. Doggy, tú cállate. No le vas a decir nada, ¿verdad, Edwin? No, ¿sabes por qué? Te digo algo. Porque de eso que me pidió dinero así, y que me dijo que le ayude, ¿no? Y después tiene amigos en el Facebook, y después yo le llamo en la noche y dice que se va a dormir a las 7 de la noche. Entonces, toda esa cosa yo no le creo, ¿me entiendes? Yo no soy un tipo pendejo, no soy tonto, ¿me entiendes? Sé lo que hago, sí. A ver, de entrada ya te negó, dice que no tiene a nadie, que es libre, solita, y que obviamente le gustaría escuchar al Lobo ahorita y que le marque, y le dijo el Lobo ya que esté solita y como que hasta sonrió, ¿no? Claro. 2 horas después. Bueno, Edwin, vamos a marcarle de nuevo a Digna y a ver qué pasa. Pero quiero que el Lobo sea bien agresivo, sí, o sea, como siempre lo escucho, ¿no? ¿Te habla el Lobo? Bueno, lo que el cliente pida. Sí, entrale Lobo, ¿me entiendes? A ver, ya entró la llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿te acuerdas de mí? Uh-huh. ¿Sabes quién soy? Sí. Ahora te escucho más relajadita que hace rato. Ah, sí. Bueno, igual yo ya salí de trabajar, fui a hacer algo de ejercicio y ya estoy aquí relajadito. Ah, qué bueno. Pero tu número me sale privado, ¿no tienes WhatsApp? Sí, también tengo WhatsApp, si quieres te marco de ahí para que tengas mi número de una vez. Sí, sería mejor. ¿Y tienes tu foto en el perfil del WhatsApp? Sí. Perfecto, te mando un mensaje para que me agregues ahí. ¿Y cuántos años tienes tú? 35, casi 36. Casi somos de la misma edad entonces. ¿De verdad? ¿Qué edad tienes tú? Voy a cumplir 36. ¿En serio? Sí. Casi igual, ¿no? ¿Tú crees en el destino? Puede ser. Oye, ¿y tú cocinas rico? Riquísimo. Riquísimo. Dicen que las personas que cocinan rico besan muy rico, ¿será verdad? A ver, no sé, puede ser. Hasta no ver, no creer. Así es. La verdad, yo cocino muy rico, me imagino que de ahí es donde viene eso, ¿no? No te lo han dicho tus novios. ¿Mis novios? Novias. Bueno, ya tiene rato que no tengo novia, no tengo pareja, pero sí tengo amigas y... Bueno, me lo han comentado, la verdad que sí. ¿A ti te han dicho que besas rico? No. Yo creo que sería bonito, Digna, que en algún momento tú y yo nos besáramos, ¿no? Así es. Oh, no. Antes de colgar hace ratito te dije que tenía muchas ganas de volverte a escuchar y me dijiste que tú también. Me imagino que te caí muy bien. Sí, tiene bonita voz. ¿De verdad te gustó mi voz? Así. Va a ser que me ponga rojito. ¿Por qué? Nunca me habían dicho eso, que les gustara mi voz. Sí, tiene voz hermosa. Oh, no. De verdad, pues qué rico escuchar de ti que me digas eso. Tú también tienes una voz muy bonita. Muchas gracias. De nada, Digna. ¿Cuál fue su interés de llamarme? La verdad, me llamaste la atención, me gustó mucho tu voz. ¿Crees que esté mal que quiera hablar contigo? No. Pero igual, si te incomoda y no quieres hablar conmigo, está bien. Si quieres, aquí lo dejamos. No me molesto. Me gustaría verle su cara, sí. Oh, no. ¿Te gustaría verme mi cara? Sí. Perfecto, ahorita te mando una foto ahí en el WhatsApp y ya después podemos hacer FaceTime, ¿no? Puede ser más después. Sí, primero nos mandamos fotos y después, pues, una llamada, ¿no? Sí. Oye, ¿y te gustan los chocolates? Sí, me gustan. Contar y no traigan algo de veneno. No, ¿cómo crees? No digas eso. Oye, ¿y cómo eres tú físicamente, Digna? Ahí cuando me mire, ahí me va a mirar bien. Ah, pues aquí tengo tu WhatsApp. Deja ver tu foto de perfil y ya después hacemos aquí una llamada. Nos ponemos de acuerdo por aquí. Sí. Oye, estoy viendo aquí. ¿Tú eres la de la foto del perfil? Sí. De verdad, wow. ¿Cómo salgo? Wow, la verdad, muy hermosa. Me gusta tu naricita, tus labios rojos, tu cabello hacia atrás, tus ojos están muy bonitos, tu carita. Eres una mujer muy, muy bonita. De verdad, eres tú la de la foto. Sí. ¿De verdad? Sí, soy yo. De verdad, eres muy bonita. Traes como una blusita en tirantes y atrás está un cuadro como de una estrella de mar, ¿no? Sí. Wow, entonces si eres tú, estás muy hermosa. Me gustó mucho tu naricita. Así dice, que es muy bonito. Este chocolatazo apenas está agarrando vuelo. ¡No te pierdas la segunda parte! Ese eres tú. Sí, ese soy yo, el de la foto en el perfil. Ven, sí, está encantador. ¿Cómo dijiste? Tienes bonita cara, bonitos ojos. Gracias, Digna. Se ve bien elegante. Me veo elegante. Pues qué bueno que te guste físicamente. Sí, pero me gustaría verte de cuerpo entero. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.